estar ahí solamente él en la biblioteca, se modifica a finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Por qué se modifica realmente el rol? Porque ahí es cuando aparecen los usuarios de la biblioteca. Porque antes las bibliotecas eran privadas, para el bibliotecario o para uso prácticamente del bibliotecario. No lo usaba casi nadie la biblioteca, y cuando aparecen los usuarios es cuando realmente se empieza a pensar que hay que sistematizar los servicios de la biblioteca, la forma de trabajo, ¿no es cierto?, para poder recuperar la información y devolvérsela al usuario. Es por eso que ahí es que nosotros habíamos visto el principio de descripción, que habían surgido las primeras reglas de catalogación. Vemos que surge después la clasificación de Simon Dewey a principios del siglo XX, el Instituto Internacional de hace la CDU, y ya se empiezan a ir sistematizando la forma de trabajo en la biblioteca. Y nosotros vemos que a mitad del siglo XX surgen que las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? O sea, a mitad del siglo XX, estamos hablando de 50-60, en los países del norte, y por supuesto aquí llegan a partir de los años 80, cuando todas las bibliotecas empiezan a tener computadoras y empiezan a procesar en la computadora los documentos y no solamente procesar los documentos, que fue lo primero en realidad que hicieron las bibliotecas cuando se automatizaron primero el catálogo, y después empezaron a automatizar los servicios, los servicios de préstamo, los servicios de compra, de caja, cualquier servicio que tenga la biblioteca ya va a estar automatizado. O sea que el rol cambió porque pasó de ser una persona pasiva a ser una persona dinámica, y a darle a la biblioteca un lugar muy importante en la sociedad, que nosotros habíamos visto a lo largo de toda la historia que estaba ahí, era guardián de los textos y no pasaba de eso, ¿no es cierto? Así que sobre eso escalonía que ustedes van a ampliar. Y una última parte que sí, no está en la unidad, pero yo le subí dos archivos sobre ética bibliotecaria, sobre la necesidad de que los bibliotecarios tengan un código de deontología y la importancia que el bibliotecario se maneje con ética en el momento de trabajar. Cuando hablo de ética, hablo especialmente de que no haya censura en la información, de atender a todos de la misma manera, no hacer ningún tipo de discriminación, y poner los intereses del usuario y de la biblioteca por encima de todo. En realidad, cuando hablamos de censura, estamos hablando de no negar información, no negar información a la biblioteca, y no negarse a comprar o a adquirir cierto tipo de información porque por razones políticas o por razones religiosas o por ese tipo de razones, no tenerla. Pero, ojito, ojo al piojo, no confundir con indicar al usuario que tal lectura no es conveniente para lo que está haciendo, porque a lo mejor está haciendo un trabajo práctico y no va a usar tesis, por ejemplo, de grado, que son demasiado elevadas para ese trabajo práctico. Eso no es censura, eso es orientación al usuario, buena orientación al usuario. Y el negarse a comprar o adquirir determinada documentación, ojo, si yo estoy en una biblioteca de medicina, no tengo por qué comprar libros de política, pero de ninguna clase de política, sino, esto lo estoy discriminando, no, en mi biblioteca compro libros de medicina. ¿Por qué? Porque los usuarios vienen a buscar eso, ¿eh? Entonces, tener en claro ese tipo de cosas, ¿eh? Y con esto daríamos ya por terminado esta descripción, ¿eh? Introducción. Esa foto me mandó de Boyola de las Bajetas, porque que dice foto de biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí, ¿saben por qué les mandé esa foto? Porque en realidad yo les había hablado muchas veces de que la biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires es una biblioteca escolar. Y generalmente cuando se habla de biblioteca escolar se habla como a la bibliotequita de esa que está ahí en un aula. Y eso, fíjense, es una biblioteca escolar que bien podría ser una biblioteca nacional, por la amplitud de los temas que tiene, del fondo documental y bueno, la belleza de lo que es el edificio y la el mobiliario. Por eso es que recuerden que siempre que hablábamos de bibliotecas, que hablábamos de algunas innovaciones bibliotecas, las que siempre llevaban el paso de la eran las bibliotecas universitarias. No es verdad, las bibliotecas universitarias son bibliotecas de público de las partidas, porque se crearon, si no se crean en la edad media justo las bibliotecas y las universidades, las bibliotecas se crean después, pero son las primeras que van a tener público, por eso siempre fueron las primeras que han tratado de tener todo tipo de innovación. Y cuando ustedes fueron a visitar la UCA con la profesora Balmo, No hicieron no tienen práctica en primer año, que quieren con la profesora Balbo, entonces no, bueno, por ahí en segundo o en tercer año irán a verla. Y van a ver que son bibliotecas que realmente son jodidas, porque si bien uno que es bibliotecología trata de enseñar cómo debería ser la biblioteca, ustedes por ahí van a hacer práctica y cuando van y encuentran profesora, todo eso que me está diciendo, ahí tienen, ni siquiera están bibliotecarios, pero bueno, uno trata de cómo debería ser, y en la medida de que más bibliotecarios hay en las bibliotecas, eso se va a ir solucionando, ¿eh? Así que bueno, descripción. ¿Y parcial fecha? No sé, segura, ¿cuál es la última fecha que tenemos acá? El viernes 18. ¿Cómo lo ¿Quién tiene que dar recuperatorio de la, del primer parcial, pregunto, no? Ah, yo tengo que entregar, papá, usted me había dicho, yo entregué uno fuera de término, bueno, no lo entregué, sino que lo hice, y usted me dijo que lo tenía que entregar, bueno, yo le mostré que lo tenía hecho. ¿Te lo califiqué? No recuerdo si me lo calificó. Porque yo sé que lo mandé. Le dije que se lo califiqué después y le dije, yo te pongo una nota, acá quedó sin nota, pero yo la tengo en mi planilla. Pero después hubo gente que no usted quiere que le mande yo mi información, mi trabajo, para ver si lo calificó. No, si lo dio. Vos cuando me lo entregaste. Y o una semana después de que había que entregarlo. Cuando yo vine acá y dije, me lo entregan en esta semana. Fue una tarde que tuvimos en el instituto, sí, en realidad. Y me lo entregaste ahí. De ahí unos días después. No recuerdo cuánto. ¿Y qué te contesté? Me dijo, no, en el mail me dijo. Lo reviso y le digo, le respondo. Yo sé que hubo alguien que me lo mandó un mes después. Y ya no, ya lo había tomado su tía, ya había pasado tiempo, porque yo vine antes de las vacaciones de invierno y le dije, bueno, en esta semana me lo entregan, y alguien me lo entregó, pero no sé quién era, un varón. Sí, y quizás fui yo. Entregué las notas, hubo gente que me dijo que el parcial bueno me lo entregó en esa semana, que quedó. Y yo le dije, bueno, a los que estaban aprobados, le dije, entregame, si están aprobados, yo te guardo la nota. La pongo, la lleno como si hubieran dado el recuperatorio, ¿eh? Ajá, claro, sí, algo así fue lo que bueno, me dijo. Así que esa fue la respuesta que tuve. El 18 tiene que estar ya. No, el 18 le tomo el recuperatorio del primero, que le van, sí. Le tomo el parcial de las dos. De las dos materias. Bueno, el otro parcial del recuperatorio es escrito también, o es el trabajo que traemos. Yo ¿cómo que trabajo? Porque yo aquí el trabajo de, no me acuerdo si fue el de introducción o el de descripción. Usted me dijo que lo haga igual, que me lo tenía en cuenta, pero no sé si me lo tiene en cuenta por una nota, o sea, si me lo tiene en cuenta para ponerme como que recuperé, o si quiere tomarme un parcial escrito como recuperando que. No, yo fíjate lo que te contesté en ese momento, no me puedo acordar ahora de lo que hice. Como generalmente lo haga, digo, a eso me refiero. ¿Habías hecho todas las preguntas, la descripción? Sí, la pero uno lo entregué tarde. Porque yo me acuerdo que habías visto, vos eras. Sí, lo vi el día que. Yo me acuerdo que alguien me dijo, un varón, sí. Me dijo, yo creí que había que entregar nada más que él. Claro, fui yo. Y el otro me dijiste, creo que lo tengo hecho, una cosa. Sí, sí, lo hice ahí. Fíjate lo que te contesté. Bueno, me fijo, dale. Seguro que te lo contesté, te lo contesté con notas si me lo mandaste. Porque a los que me lo mandaron después, te lo contesté. Alguien de los que estaba acá recuerda que te lo mandé después. Todos mandaron, pero yo le contesté con notas y todo. Salvo una persona que me lo mandó un mes después y le dije, no, ya pasó todos los tiempos. Bien. Bueno, entonces el 18, todo. Y descripción. Y descripción 18. Los dos parciales. El día 18. Que se supone que tenemos dos semanas antes. Hoy es 28. Quedaría el 4, el 11 y el 18. Claro, tenemos dos clases. Perfecto. Justo lo que yo necesitaba. No, porque realmente a mí me falta con introducción ya terminé y de descripción me faltan dos temas.